bloque Nuestra Tierra, diputada Ávila, estoy respaldando en la discusión de una problemática muy concreta del departamento Castro Bajo, particularmente de lo que es el pueblo de Santa Veracruz. Ahí se está llevando a cabo una convocatoria del consorcio, un consorcio que distribuye el agua del río y también la red domiciliaria, la que toman los pobladores, ¿no?, en consumo cotidiano. Lo que está sucediendo es que a nivel nacional hay un plan, que es el Plan Belgrano, que va a ser financiado y con mucho dinero, obras de infraestructura. Entonces, no quieren dejar suelto ni al azar quiénes van a estar en los consorcios de todos los pueblos del interior. Hoy estamos conociendo la realidad del pueblo de Santa Veracruz, pero creemos que no es el único, en donde se va a intentar tener consorcios afines a cada uno de los referentes políticos del justicialismo, del oficialismo. En este caso, los vecinos que hoy me acompañan sostienen que quien está manipulando toda la situación para lograr una elección favorable al gobierno es el señor del Moral, quien además tiene como esposa la intendenta en el mismo departamento. Entonces, con la complicidad y esta situación lo va a plantear con toda la documentación que hoy traen los vecinos, la situación en Santa Veracruz, departamento Castro Bajo. ¿Será en Santa Veracruz o algunos otros distritos del departamento Castro Bajo? Mire, nosotros sabemos que en el Valle del Bermejo también hay situaciones muy difíciles. ¿Sabes cuál es el tema? Ellos manejan en principio el consorcio con planes sociales en donde tienen aferrado a una cierta suerte de silencio a quienes se ocupan de la distribución del agua, porque de esa forma no pueden reaccionar quienes están distribuyendo y están a cargo del mantenimiento del agua. Entonces, por ese sueldo, en muchos lugares los consorcios no terminan denunciando lo que por abajo está sucediendo. No obstante, nosotros vamos a dar fe de lo que dicen hoy los vecinos, porque la documentación que hoy traen así lo sostiene. ¿De qué forma les afecta esto a los vecinos en esta supuesta... este supuesto amiguismo que hay entre... Claro, que concretamente pueden quedarse o con el agua o no tener el agua. La distribución está siendo, según lo describen ellos, en forma clientelar. Por eso le voy a ceder la palabra a Liliana Zaffetti, quien conoce el detalle de cómo se está llevando a cabo esta convocatoria, que al 24 de septiembre tiene todas estas irregularidades.